Así es, está en comunicación telefónica Lucas Juan Carena. Él nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 26 de octubre de 1979. En 2003 obtuvo su título de licenciado en comunicación social por la Universidad Nacional de Rosario y en 2008 el de magíster de diseño de estrategias de comunicación por la misma casa de altos estudios. Vamos, ¿cómo estás, Lucas? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adici. Mariana, Federico, ¿qué tal? Un placer, amigazo, tenerte. Justo cuando estamos cumpliendo un año de programación al aire, tenemos el gusto de entrevistarte, un amigo, pero además que es escritor e investigador. Comentanos bueno. La obra que hiciste con Pablo Dávoli. Bueno, ante todo, feliz cumpleaños, no sabía de esto, así que... Ya vamos a brindar. Bien, bueno, por un año más, entonces por otro año más o varios años más de producción y de trabajo, así sí, que los señor. Felicito. Gracias. Bueno, no, se trata de un trabajo así en coautoría, ambos con Pablo Dávoli y el doctor, él es abogado, yo como bien me presentó Mariana, vengo de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, particularmente en el área de la comunicación, de los medios masivos de comunicación, y compendiamos un trabajo que dio lugar a lo que fue uno de los primeros trabajos sobre el tema psicopolítica en habla hispana, por lo menos acá en Hispanoamérica, y ahora estamos trabajando en una nueva versión del libro. Lo que pasa es que bueno, le fuimos agregando cosas y vamos a estar lanzándolo a fin de año con ampliado y aumentado y revisado, una edición nueva, se llama La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Es un libro que explica, es decir, punto a punto, cuáles son las tácticas, las estrategias para, de alguna manera, esto de la manipulación de las masas, ¿no? No solamente a través de los medios de comunicación, sino también que, digamos, tiene que ver con estrategias de más largo plazo que tienen que ver con la cultura, ¿no? Con la inoculación de ciertos valores o disvalores en la sociedad. Pero está todo hecho de una manera, digamos, muy seria, es decir, no caemos en una suerte así de conspiracionismo de café de Recoleta, sino que lo que fuimos a tratar de hacer es una biblioteca sistematizada, ¿no? Claro. Donde son las voces de los mismos titiriteros donde muchas veces confiesan o se van de palabras y dejan algún rastro de cómo es que intentan, influyen permanentemente para direccionar la opinión pública y, bueno, un poco condicionar como una estrategia de ingeniería social los pensamientos y los sentimientos de la gente, ¿no? Es así, yo lo recomiendo. Lo recomiendo porque lo he leído y abre ojos, que eso es lo fundamental. Es lo fundamental, uh-huh. Lucas, porque la documentación que tiene ese libro, como bien decías, llevando adelante la voz de los protagonistas, que a veces, cebados del poder, no miden sus palabras y... Así, como si estuviesen entre amigos, declaran cuestiones claro. Que uno, si se pone a analizarlas, son políticas, ¿cómo las llamaríamos, Lucas? Política, geopolítica, pero llevada, como decís vos, guerra psicológica. Bueno, la psicopolítica es una parte de la geopolítica, es una forma de mover los tablones, digamos... si pensamos al mundo como una especie de tablero, un juego de mesa, ¿no? Sí. De hecho, Guy Carr escribió un libro que se llama Pawns in the Game, los peones en el juego, justamente refiriéndose a esto, ¿no? Este tipo de estrategias. Claro. Bueno, se busca, obviamente, digamos, sería ingenuo el que piense que no hay poderes fácticos detrás de los poderes formales que están permanentemente operando, ¿no? Para que las reglas de juego lo favorezcan. Esto sería casi pecar de neófito, ¿no? De naif, de creer que esto no funciona así. Esto funciona así. ¿Cuán sistemático y cuán concentrado es ese poder? Bueno, está documentado. Hay un libro de Larry Abrams y Gary Allen que se llama Nadie se atreve a llamar la conspiración, donde citan a otro libro, un académico que se llama Carroll Quigley, sí. Que escribió un libro, pero de 1400 páginas, que se llama Tragedia y Esperanza, donde habla de cómo a principios del siglo XX se fue privatizando el poder. Claro. Pero lo interesante de Carroll Quigley es que él formaba parte, ¿no?, de esa élite, él investigó este tema para la élite, y él se ufanaba de que era momento de que esos poderes ocultos se muestren, se hagan públicos. Hoy tenemos que decir que el mundo está privatizado y no es necesario ocultarlo más, debería funcionar como una gran empresa privada del mundo. Obviamente lo salieron a silenciar enseguida. Claro. Pero él no lo decía denunciándolo, lo decía ufanándose de que esto funciona de esta manera, ¿no? Sí. Bueno, para los oyentes que lo están conociendo a Lucas, él tiene 3 o 4 obras más. Una de ellas, Cristo Hiperbóreo. Contanos de ese libro que te trajo una polémica, no polémica en el sentido de mala onda, sino un debate con alguien que te decía que no tenía sustento tu teoría y vos te dedicaste a explicar con una minucioso como es él para investigar y con una paciencia también del porqué de esta tesis, Cristo Hiperbóreo. Bueno, sí, hay un pequeño libro que salió en el año 2018, se llama Jesús Cristo, Príncipe Hiperbóreo, una visión teántrica de Occidente y la cristiandad, un título largo, ¿no? Porque es un libro ante todo, y se lo aclaro al público, muy respetuoso, o sea, no pretende hacer de la figura nada menos que de Jesucristo una cosa así como para lograr notoriedad, es una incursión en el revisionismo histórico, sobre la tesis de que Jesucristo en realidad no era desde una perspectiva étnica, llamémosle, estrictamente de la, digamos, de la estirpe davídica, ¿no? Y esto está corroborado por un montón de documentaciones. Yo leí un pequeño trabajo de Bochaca, Joaquín Bochaca, un autor catalán que se llama El mito del judaísmo de Jesucristo, que a mí me llamó mucho la atención. Yo en ese entonces estaba absolutamente convencido de que esto no podía ser. Claro. Y empecé a investigarlo y me autoconvencí con la propia investigación de lo contrario. Por eso esto lo quiero aclarar. Sí. Ahora, esto de Hiperbóreo, que suena un poco así como marketinero, lo quiero aclarar. Heródoto, en su Historia Universal, llama a algunos pueblos del norte, a los escitas, le llama Hiperbóreos, que significa más allá del viento del norte. Viste que los dioses primordiales de los antiguos griegos le ponían a cada punto cardinal un viento con un dios. Entonces vos tenías a Bóreas, era el viento del norte, Noto, el viento del sur, Céfiro, viento del oeste, y Euro, el viento del este. Entonces, hablar de Hiperbóreo tiene que ver con todo un conjunto de pueblos nórdicos de los que, según mi investigación, descendían, hijo de pastores escitas, venía el linaje de la Virgen María. Y si solo si Jesucristo es hijo de la Virgen María por obra concebida, por obra y gracia del Espíritu Santo, necesariamente viene de un linaje de este tipo, griego o escita. Simplemente eso, generó una controversia, obviamente, y yo lo he defendido y lo he debatido y lo sigo sosteniendo, ¿no? Estoy abierto al debate y al diálogo sobre el tema, siempre con el debido respeto, ¿no? Sí, que te caracteriza, por otra parte, que a mí no, porque yo soy respetuoso, pero pierdo los estribos ante cosas que le han dicho a Lucas, que Lucas parece impertérrito y sigue en su afán de demostrar la verdad con argumentos. La próxima obra. Más temperamental vos, Federico, me consta. La conspiración de Medea, contame. Bueno, La conspiración de Medea es también es un libro que también de coyuntura, cuando se debatió también ese mismo año la ley, ¿no?, de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no?, llamémosle por su nombre, del aborto, a mí me parecía que el cariz, el tamiz que había tomado el debate y el debate público me hacía acordar un poco a una de las tragedias de Eurípides, ¿no?, donde Medea, justamente, que era la esposa, fiel esposa, maga, hechicera, ¿no?, entrenada por Circe, que era otra hechicera que ayudó a Hesíodo, ¿no?, en la Odisea. Para vengarse de Jasón, el héroe de los argonautas, no sé si escucharon alguna hablar de los argonautas que fueron a buscar el famoso vellocino de oro a la Cólquida. Bueno, ella en venganza, porque Jasón la abandona, decide, para vengarse, como el héroe era invencible, era casi tenido por un semidios, decide vengarse de una manera distinta, y es armar un ardid para matar a sus propios hijos, los hijos que había tenido con él, ¿no? Ajá. Feres y Mermero. Mata a sus propios hijos para generarle un dolor a Jasón. Y este arquetipo mitológico explica mucho del discurso a mi criterio. De hecho, hay un síndrome de mujeres que matan a sus hijos por venganza, que se llama así en psiquiatría, Síndrome de Medea. Entonces yo digo que sea como extendido a la cultura, en el discurso que yo vi sobre el debate del aborto, el síndrome de Medea, como un mal epocal, ¿no? Algo que está inmerso en nuestra cultura, en la piel social, ¿no? Es decir, mujeres que ahora deciden no solamente dar la vida, sino también interrumpirla, que no es otra cosa que matar, ¿no? A su propio hijo, en un filicidio. Es un asesinato agravado por el vínculo. Claro. Es lo que yo pienso. Hola, Luquitas, ¿te tenemos? Sí. Ah, perfecto. Me no, tienen. No, me no, tienen. No, tenemos. Es lo que yo también pienso. Mi compañera no va a estar de acuerdo, pero otro día debatimos. Lo que sí te quería decir, que mirá lo que es la unidad de concepción para la unidad de acción, uno de los preceptos del justicialismo. Yo no hablé con Lucas desde hace un año, desde que el programa está al aire. ¿Sabes cómo se llama el programa? El Ágora. ¿En qué? En justamente una reivindicación de nuestros orígenes, ¿no? De la filosofía griega, con Santo, claro. Después cristianizada, la obra de Aristóteles por Santo Tomás de Aquino, y tenemos este bloque que lo llamamos el Ágape, justamente por la reunión amena de compartir ideas, y vos nos estás hablando de la historia antigua de los mitos griegos, lo cual enriquece más todavía este programa, y si estuviera mi hijo Juan Manuel estaría haciéndote muchas preguntas porque él lee fanatizado la historia de los mitos de Grecia. Y ahora saliendo de ahí, vamos al que, corregime si me equivoco, es tu última obra publicada, que es el libro sobre el mito de Perón excomulgado. Efectivamente. Bueno, déjame decirte que Ágape para Platón era la forma más sublime de amor, ¿no? El que pone al amor de la amistad, ¿no? El que pone al otro por encima de uno mismo, ¿no? Claro. Mientras que Storgé o Filio o Eros eran formas inferiores, ¿no? De amor. O sea, pues yo celebro, ¿no?, que hayan utilizado esos términos. Efectivamente, este es un libro ya del año 2020. Sí. Se publicó. Año de la pandemia, que fue en realidad la reunión de una serie de artículos, obviamente pulidos y compendiados, en función de lo que se tornó en un debate epistolar con algunos miembros de ciertos sectores del nacionalismo católico en torno a la presunta excomunión del general Perón, bueno, momentos posteriores al bombardeo de la Plaza de Mayo en el año 55. Sí. Creo que no podía haber hecho sin ayuda de grandes amigos, que aprovecho para mencionar, como Diego Macieri, Amigos en Común, el oráculo, como le decíamos, Raúl Sattler, que tiene una biblioteca peronista muy interesante, y bueno, vos Federico, ¿no?, que también me diste un montón de aportes, así que fue un trabajo en conjunto para tratar de desmentir algo que se ha convertido en una suerte de carta bajo la manga cada vez que se puede, para pescar algún desavisado sobre la idea de que Perón tuvo una condena eclesiástica en épocas, bueno, de la revolución mal llamada libertadora. Uh-huh. Por lo tanto, digamos, es un trabajo que también discurre por el revisionismo histórico, pero desmiente una gran, bueno, y atroz mentira sobre la figura del general Perón. Básicamente de eso trata el libro y bueno, también se ha convertido en una pieza de debate interesante. Acabo de exponerlo en un congreso peronista que me invitaron a dictar. ¿Qué tal te fue? ¿Qué dijeron de todo este tema? Porque pareciera, como dice alguno de nuestros maestros, que vivimos en una época cristofóbica, por lo cual hasta uno arriesgaría a decir, si los comulgaron a Perón, mejor. Y nosotros estamos horrorizados con esa idea, pero viste que todo lo que huela a cuestión de lo sagrado está mal visto, hoy es todo New Age. Y lo que pasa es que el mundo moderno se funda con un eclipse de lo sacro, es decir, hay una desacralización del mundo, obviamente, como decía Augusto del Noche, que se fue perdiendo, ¿no?, ese sentido de trascendencia. Entonces hoy lo que la caracteriología de nuestra época es el odium fidei, ¿no? El odio a la fe, el odio a la iglesia, el odio a la iglesia, está de moda, es una especie de disparo fácil, y el odium Christi, como lo dijiste, el odio a Cristo. Claro. Yo simplemente digo que en realidad uno no obliga a nadie a tener tal o cual credo, simplemente es que, digamos, es una suerte de disparo en el pie, perder los valores perennes y caer en la lógica del relativismo a la cual nos están empujando, es decir, eso tarde o temprano nos va a llevar a una situación angustiosa como sociedad. Tiene efectos prácticos, no solamente uno habla desde una no hace una condena desde el púlpito, es decir, el relativismo de los valores lleva a una especie de hoyo negro, claro, que tarde o temprano va a ser eclosión, y simplemente digo eso. Nada menos y nada más. Y además, si algunos de los que denostan todo esto que estamos hablando y que para nosotros es tan sentido y tan querido, y además, si uno se pone a historiar sobre la humanidad, la religación del hombre con lo superior siempre estuvo presente. Digo, encontrarían esto como una forma de enloquecer el hombre, porque a través de la sola razón o de la diosa ciencia, que es otro de los mitos modernos, realmente no se comprende el mundo. No, por eso te digo, este periodo crepuscular de lo trascendente lo que hizo fue instalar en sustitución falsos ídolos. No es que prescindió, ¿no?, de la idolatría, sino que al contrario. Es decir, para poder sostenerse tuvo que construir falsos ídolos que son cada vez más heterogéneos, y bueno, están entrando también en colapso. En el fondo estamos viviendo también y atravesando un periodo en ese sentido bastante crítico, porque, y lo ven, sobre todo las juventudes, necesitan referentes, necesitan nuevos héroes, necesitan inspirarse en alguien, y es muy difícil, hoy no hay ejes certeros para las nuevas generaciones, es lo que creo. O sea, yo soy docente universitario, ¿no?, y permanentemente hablo con mis alumnos, son de primero a quinto año, tengo alumnos en la facultad, y me manifiestan a veces una desazón, una falta de perspectiva, y bueno, necesitan algo más, porque los han condicionado a que no hay nada del por lo cual sentirse protagonistas de su propio derrotero histórico, y eso es muy triste para las nuevas generaciones. Lucas, para cerrar, tenemos 3 minutos. Me interesaría un análisis respecto de lo que estamos hablando. Según el libro de René Guénon, donde habla de la decadencia del mundo moderno, hay una tesis que a mí me fascinó, que la tomé para un libro propio de Occidente contra Occidente, donde decía que si hay una restauración del antiguo Occidente fundante, este del que vos estás hablando, va a provenir del Oriente. Sabiendo que vos admirás la cultura oriental, ¿coincidís con René Guénon? Bueno, yo creo que va a venir del Oriente porque nació en Oriente. Cuando Hesíodo, ¿no?, en la Teogonía, describe las distintas edades, ¿no?, es decir, la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce, la edad de hierro, que era el Kali Yuga de los hindúes, de los antiguos hindúes, que era esta edad decadente, iba a dar origen, esta decadencia, a una nueva edad de los héroes. Pero eso ya está tomado de lo que era el Satya Yuga, el Tetra Yuga, el Dwapara Yuga y el Kali Yuga. O sea, eran los distintos momentos, las edades, los eones, que ya describía la antigua filosofía hindú. Con lo cual, en el fondo, esa sabiduría milenaria va a volver a presentarse, porque hoy Oriente, tanto Extremo como Medio Oriente, todavía en ellos perviven, ¿no?, perviven ciertos elementos de sociedades tradicionales que las solidifican. Tienen una unicidad de concepción en muchos aspectos. Uh-huh. Mientras que el Occidente contra Occidente, como bien titulaste tu libro, tan interesante por cierto, permanentemente en ese relativismo se ha convertido en una especie de uróboros. Claro. Signo este que describía una serpiente que se come la cola, sí, digamos. Claro. Entonces, claro, la verdad es que nosotros estamos, como decía Lipovetsky, en una suerte de crepúsculo del deber, sí, donde todos tienen derechos y reclaman sus derechos, pero no existe nada, ningún lugar reservado para el deber, y eso genera un problema de orden práctico y de orden sociológico, no solamente moral y ético. Bueno, la verdad, una cátedra, te vamos a llamar más seguido. No, es una charla con los tiempos tiranos de la radio, me encantaría profundizar, pero bueno, a disposición para cuando gusten. Y no me estás, mirá, me estás dando una idea que por ahí hacemos un programita. Una vez le propuse a Alberto Güell hacer un programita de este tenor, de una horita, llamándote a vos, llamándole al Gaucho y a muchos pensadores de disenso que tenemos que bregan por lo nacional. Pero celebro haberte tenido, fue hermoso, más que interesante. Te voy a pasar la grabación, el enlace, y quedamos al habla, Luquitas. Muchas gracias por haber estado en el Ágora. Como siempre, un honor, Federico, Marianas, un gusto y hasta la próxima.